rapidito nos a vamos ver. Con nuestro móvil que ya está dando vueltas acá por la comarca. Américo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Florencia. Buenos días, Pato. Exactamente, aquí estamos en este momento en la Plaza San Martín, del lado que no se encuentra vallado, digamos, de la mitad que ha quedado fuera de las vallas que rodean a la residencia de los gobernadores, que es el lugar en donde va a llevarse adelante el acto que tiene previsto desarrollar el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a partir de las 9 de la mañana, según las primeras versiones que tenemos al respecto, ¿no? Hay que señalar que hay diferentes versiones respecto de la forma en que va a llegar Mauricio Macri aquí a la residencia de los gobernadores, y hay también diferentes versiones respecto del horario en que se va a desarrollar el acto y la posterior conferencia de prensa que van a llevar adelante los gobernadores de las provincias patagónicas sin la presencia del presidente Mauricio Macri, que solamente va a participar de un breve encuentro con los mandatarios provinciales y luego se va a retirar de este lugar para no participar de la conferencia de prensa. Les cuento que seguramente muchos vecinos habrán podido ver las vallas a través de fotografías o aquí mismo, se han colocado banderas en cada una de las vallas, en este caso de la CTA, que dicen Macri para la mano. Y junto a cada una de las vallas podemos ver un cordón policial, en este caso de efectivos de la policía de Río Negro, que están en lo que es este vallado, reforzando, dice que el vallado de alguna manera, la policía de la provincia de Río Negro, tanto efectivos policiales hombres como mujeres. Se observa frente a la municipalidad de Viedma un gran movimiento, hay una tráfica allí estacionada y hay movimiento de vecinos, de vecinas, algunos funcionarios municipales están allí también y algunos medios de prensa que, según tenemos entendido, van a poder participar del momento en que Macri ingrese a la residencia, pero no del acto que van a encabezar junto con los gobernadores. Eso ocurre, digamos, en el interior de lo que es este vallado. Sí. Del lado de afuera, en la plaza, en la otra mitad de la plaza, están los vecinos, vecinas, que de a poquito se van llegando. Podemos ver a gente de Citrajur que ya ha comenzado con el inflado de globos negros y lo están colgando en los postes de luz que hay, de las farolas, digamos, que hay en la plaza San Martín, y también se han colocado carteles en los árboles y en los diferentes postes de las farolas de esta plaza. Estos carteles dicen consignas, por supuesto, de repudio y de rechazo a la visita del presidente. Estoy recorriendo en este momento el interior de la plaza, la parte que está del lado de afuera del vallado, y dice: Macri vende patria, fuera Macri. Estas son las consignas que basta de ajuste, Macri para la mano, Macri, la Patagonia no se vende. Ahí pasa un efectivo policial en moto. Macri, la Patagonia no se vende. Son los carteles que están pegando aquí vecinas y vecinos, mayormente nucleados en sindicatos, y también vecinos que no tienen ninguna representación sindical. Recién conversaba con uno de ellos y se mostraba enojado por el despliegue policial, ¿no? Que claro, hace que sea una mañana bastante poco habitual para lo que son las mañanas aquí en Viedma, en la capital de la provincia. Américo, ¿no hay algún vecino o alguna vecina por ahí cerca que quiera contarnos, bueno, respecto a esta situación acá de la llegada de Macri? A ver, vamos a ver si nos acercamos a un vecino con quien estuvimos conversando recién, para que nos dé su impresión de esto. Acá hay un globo que se ha rentado, se han colocado globos también en las vallas, eso también. Ajá. Bien. Como forma de rechazo. A ver, el vecino, ¿qué tal? Buen día, vecino, recién conversamos un ratito, está acá en la plaza, recién me contaba, sorprendido, ¿no?, por lo que está ocurriendo. Exactamente, sí, no, pero pues yo tenía la idea que venía. Pero, bueno, estamos acá mirando a qué pasa. Está bien. ¿Qué le parece la visita del presidente? Como visita está bien, pero lo que está haciendo no es nada bien. Como yo, como, ¿cómo te puedo decir? Como usuario viviente, ¿viste? No estamos bien. No, nada más. Este es un acto de repudio, digamos, sí, al... sí, está toda la plaza, está toda la gente en la plaza, así que no es de bienvenida, digamos. No. ¿Usted se suma, digamos, a esta no bienvenida? Sí, no, obvio que sí. ¿De qué barrio es vecino? El 30 de marzo. ¿30 de marzo? Sí. ¿Cómo están las cosas por allá? Sí, como en todos lados. Dios. Sí, con esto no mejora, ¿cómo es? Pues bueno, no tengo más nada que decir. ¿Cómo es esto? Gracias. Bueno, ¿y vecino, vecina? Américo. ¿Se ha sumado? ¿Viene al acto de rechazo del presidente? Uh-huh. ¿Cómo llegó acá a la plaza? Américo. Sí, es que bueno, que se iban a convocar acá en el tema, digamos, de hacer una marcha en contra. Para mí es agradable que venga. Por todas las cosas que están pasando, lo despido, muchas cosas. No, es que estoy desconforme, sinceramente. Muy desconforme. Claro. ¿Usted de qué barrio? Del barrio Lavalle. Sí. Uh-huh. También hay un gran despliegue policial que, bueno, ha cortado el puente viejo, el puente nuevo también a la mitad. Eso también, digamos... No, eso no estaba enterada, que habían cortado. Sí, solamente sabía que iban a colocar las vallas y eso. Pero no sabía que iban a cortar. Bueno, gracias, ¿eh? De nada. Bueno, ahí la vecina del barrio Lavalle también aquí. Son muchos los vecinos que se van a acercar. Ahora, Américo... Recordemos que sí. Américo, bueno, recordemos que viene Macri, ¿no? Y que seguramente... ¿Algún vecino de Viedma lo quiere ir a recibir o quiere ir a aplaudirlo? ¿Se ve a alguien con algún cartelito, bienvenido Macri, o alguna movida de Cambiemos ahí en la zona? No, la verdad que no. Les cuento que no hay movida de Cambiemos, por lo menos no se ve ningún movimiento de esas características, ¿no? Todos los que se han sumado aquí están, digamos, en la campaña de repudio a la visita del presidente. Es insólito esto, en realidad, ¿eh? Un presidente que viene y que no lo viene a recibir nadie y que la gente que va lo va a repudiar. Esto es increíble, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, acá hay una vecina que está con un cartel. Vamos a ver si la podemos molestar un minutito porque no puede leer el cartel. Dice: fuera Macri, no te queremos. Grata. Queremos trabajo, no despidos y tampoco aumento. Gato, rata, luz y agua y gas, no quiero más que aumente, dice la vecina. ¿Cómo es su nombre, vecina? Soledad. ¿Soledad de qué barrio? De 30 de marzo. Bueno, tempranito, la convocatoria era a las 9, pero quería estar presente hoy. Sí, quería estar presente acá en la plaza. ¿Por qué ha venido? Porque no lo quiero más, realmente. Hace muchas cosas que está fuera de lugar. Se queja de Cristina, pero él es más choro que todo. Aumenta las cosas, no, los útiles de la escuela está caro y los delantales y muchas cosas. Y ahora ellos se van para los ricos y a los pobres los deja a la milla muy abajo. Yo soy de allá de 30 y bueno, estoy receto y levantando mi casa, pero hay cosas que no... no me gusta de él como presidente y como todo. Se está haciendo bastante difícil, ¿no? Digo, la situación económica, comprar las cosas todos los días. Sí, está siendo muy difícil. Aumenta muy muchas las cosas y no puede... Hace un periodo de casi de 1000, capaz que hace... no lo llena el canasto tanto. Es caro las cosas. Sí, está aumentando mucho y sigue aumentando y no le da los bolsillos a nosotros para hacer tantas cosas como... Y eso capaz que toda la zona de Viedma estamos cansados de esto, lo que está haciendo él. Claro. Vecina, ¿y usted tiene hijos? Yo tengo dos nenas, una de 5 años y la otra de 8. Muy difícil, ¿no? Es muy difícil mantener a las nenas. Yo tengo una nena que, bueno, tiene una discapacidad, pero eso tampoco se fija de las cosas que está pasando y lo que está aumentando la luz de las cosas económicamente. Y así, como yo, a veces uno se fija de muchas cosas, pero no se fija de lo que está haciendo él. Que no sea que viene a cambiarme porque no lo queremos y tampoco no le da la gracia para estar acá. Capaz que no sé a qué viene, pero nosotros no lo queremos como persona y como presidente. Gracias, Soledad. De nada. Bueno, ahí la vecina el 30 de marzo, sí. Entonces. Y bueno, otro vecino que se hace escuchar, ¿no es cierto? Vecina en este caso, respecto de por qué está hoy aquí con su cartel. La vimos desde que llegamos hasta aquí, a un costadito de lo que es el armado de globos y de banderas que está haciendo el Citrajure. Ya está a un costadito con un cartel que ha pintado, y que dice, bueno, esto que leíamos recién, ¿no? El repudio para lo que es la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Américo, ¿pudiste ingresar con el móvil hasta la plaza misma o tuviste que hacerlo caminando? Pude ingresar con el móvil hasta la plaza, de hecho está estacionado aquí en la esquina de 25 de mayo y La Prida. Por ahora se puede ingresar, por lo menos nosotros lo hicimos así, vemos autos que están circulando, pero no sabemos si esto va a continuar así durante toda la mañana o en algún momento se va a impedir el tránsito. O sea que el tránsito está abierto entonces todavía en el perímetro que se había anunciado que no iba a haber tránsito de las 6 de la mañana. Se puede ingresar por 25 de mayo, Se puede ingresar solamente por la calle 25 de mayo. Ajá, claro. Está bien. Es por el sector por donde hemos ingresado nosotros. No sabemos si esto va a seguir así durante toda la mañana o en algún momento se va a cortar el tránsito. Nosotros ingresamos tranquilamente y pudimos estacionar el vehículo acá en la plaza misma prácticamente. Bueno, Américo, la próxima salida, ¿te parece hacerlo desde la residencia de los gobernadores para ver qué movida tenemos ahí? ¿Te parece? Bueno, cómo no. Que la tenés cerquita ahí, ¿eh? Sí, aquí estamos a pocos metros. Bueno. Américo, gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, nuestro compañero Américo desde la Plaza San Martín y estos primeros vecinos y vecinas que van llegando a esta concentración que está prevista para las 9 de la mañana. Ya están preparando carteles, globos y un montón de otras expresiones contra el presidente Mauricio Macri. Bueno, escuchamos la palabra de los vecinos y de las vecinas de distintos barrios de nuestra ciudad, de los barrios por ahí más alejados del centro, 30 de marzo, La Valle, que estaban ahí presenciando y sumándose, ¿no?, a esta iniciativa del Frente Ciudadano, a esta manifestación contra la presencia de Mauricio Macri acá en la comarca. 8 de la mañana, con 46 minutos, tenemos unos avisos para compartir.